¿Qué tal amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde? Vuelvo a grabar con los AirPods, vuelvo a grabar con el iPhone. Yo sé que no es normal, ¿no? La verdad que sé que no es normal, básicamente por una razón. Y es que esta es mi época de trabajo. Yo, como en muchos trabajos de temporada, es cuando tenemos los picos de ventas, de instalaciones, de visitas, de montajes varios. Y ahora esta es mi época de más trabajito, por lo tanto, aquí estoy grabando cuando puedo. El otro día pensaba, lo pensaba yo en mi ser, en mi fuero interior, digo, si algún día me viera en la situación, y Dios no lo quiera, de que me encontrara con tiempo libre y de sobra para dedicarme a estos menesteres de grabación, yo me lo tomaría en serio, ¿no? Me lo tomaría pues como un trabajo, dedicarle 8, 10 o 12 horas, mi pedazo de podcast aquí diario editado y mi pedazo de vídeo diario editado, montado y con su banda sonora de fondo, o sea, y mis directos a tutiplén y tal. Pero bueno, quiero decir, sigo disfrutando igualmente, aunque grabe cada 3, 4, 5 días o cuando sea. Eso sí, os digo, por favor, no le pidáis a vuestras divinidades, a la fuerza o a vuestros dioses o a lo que sea, que me vean esa situación. No, que me quede como estoy, que estoy muy contento y muy feliz, aunque para mi desgracia, y lo digo para mi desgracia porque en el fondo uno graba para sí mismo, grabe menos de lo que es habitual. Bueno, pues no sé si este podcast lo subiré al final a la isla únicamente o lo subiré a mi canal de Vidas en Red en iVoox, que por cierto, ha salido la beta de iVoox. Ya era hora. Ayer me escribe Rupert, me escribe por Telegram, que es el único programa de mensajería instantánea decente. Los demás no son decentes, los demás son indecentes. Y me dice, oye, que me ha llegado la beta de iVoox, que para Android, que si quieres te paso el APK, que eso es lo bueno que tiene Android. Los de iVoox te pasan el APK y tú lo instalas, eso sí, desactivas, o mejor dicho, activas lo de orígenes desconocidos y lo grabas tranquilamente y sin problema, like a sir. Pero en iOS no, en iOS tienes que instalar un programa de betas que se llama InstaFlight o algo así. Y ese programa para versiones beta de evaluación, pues te permite probar el software que estés evaluando y te permite evaluarlo durante 60 días. Yo os digo la verdad, perdonad que esté haciendo ruido porque estoy haciendo cosas para aprovechar el tiempo, porque todavía estoy en la oficina a estas horas. Las betas anteriores de iVoox a mí me funcionaron bien. Las cosas como son. A mí me funcionaron bien y súper cómodo. La verdad es que a mí, que grabo poco y que a veces grabo, pues, como los últimos podcasts, grabo ahí a las 12 y pico de la noche. Y eso porque estaba solo en casa, que mi santa esposa estaba currando. Pues, pero otras veces, si son las 2 de la noche, no grabo porque voy a hacer ruido y me va a preguntar con quién hablas. Y yo le diré, cariño, estoy hablando solo. Y me dirá, me mirará extraño como diciendo, estabas loco, pero ahora sé que estás más loco. Bueno, pues que me voy a repetir, ¿eh? Aviso que me voy a repetir, voy a hablaros de varias cositas, pero una de las cosas que voy a hablaros es mi una cosa buena y una cosa mala, pero es, en el fondo, es mi indignación. Sabéis que muchos operadores catalogan a sus clientes en clientes rata, clientes normales y clientes premium. Si eres un cliente rata, te van a dar las tarifas del catálogo y te aguantas. Si eres un cliente normal, a lo mejor te dan algo. Y si eres un cliente premium, como Miguel Ángel Cabrera, que es un cliente premium, y cada vez que entra en una tienda de Vodafone extienden la alfombra roja, pues le dan lo que él quiera. O sea, que tú pide, chaval, que te vamos a complacer. Bueno, pues yo estoy con Vodafone Ono Vodafone, llevo tiempo con ellos, gasto un dinerito, porque lo tengo todo de ellos, o sea, lo tengo todo de ellos menos el fútbol. Y se han pasado 2 meses en plan pesadito ofreciéndome fútbol, fútbol. En la conversación, creo que no la conté, pero la conversación fue muy graciosa, o sea, llamo a Vodafone para decirles, oye, que quiero más datos en la línea esa gratis que me habéis dado. Pues Vodafone me ha dado una línea de datos que empezó por 200 megas, luego subió a 1 giga, luego a 2 y luego a 3. Y claro, ¿qué pasa? Pues que la red de Vodafone es muy buena, a mí me gusta mucho y pues quiero sacarle partido. Así es, así de sencillo. Total, que yo les llamo y me dicen que si quiero fútbol, que el fútbol, que me lo dejan más barato. Y yo le digo, mire, señor operador, que a mí no me gusta el fútbol. A mí no me gusta el fútbol, a mí el fútbol me aburre. Ya, pero... Y el tipo, en un intento demasiado desesperado quizás de ofrecerme el fútbol, me dice, bueno, pero a lo mejor a sus amigos sí, a su familia, y pueden ir a su casa a ver el fútbol. Y a lo cual yo le respondí, mire, señor operador, usted no sabe con quién está hablando. Yo soy Converso, el autócrata de Vidas en Red. Y si mis amigos quieren ver el fútbol, sentarse en mi sofá y comerse mis aperitivos, que se vayan a sus casas, porque lo único que me falta a mí es que encima que no me gusta el fútbol, la gente vaya a ver al fútbol a mi casa y yo me tenga que ir a otra habitación porque ellos están en mi salón. ¿Le parece a usted correcto, caballero? ¿Le parece correcto? Y que encima tenga que pagar, porque si me lo dieran gratis, tampoco me haría gracia, pero encima pagando para que la gente se meta de ocupa en mi salón. ¡Anda ya, hombre! Y el tipo, pues, se lo dije así en plan gracioso, no en plan condescendiente, y el tipo no pudo menos que reírse y decirme, bueno, ¿qué se le ofrece? Bueno, pues yo en el mes de enero les dije que quería gigas, quiero más gigas, quiero más gigas, quiero más gigas, y el otro, pues claro, el otro ven lo que tienen y ven que tengo el TiVo, tengo la televisión, en fin, lo tengo todo, deo, ¿no? Lo tengo todo, deo, ¿no? Así que me dice, bueno, pues sí, si quiere más gigas, le podemos dar 2 gigas más, tendría un total de 5 gigas, por casi 20 euros. Y digo, ostras, me sale el giga a 10 euros. A ver, algunos diréis, bueno, Converso, ¿y para qué quieres más gigas si tienes la tarifa de Yoigo de 20 gigas? Sí, amigos. Pero yo voy a todos lados con una tablet. En este caso voy con el Huawei MediaPad X2, que hace de tablet y de teléfono. Y yo antes tenía una multisim de Movistar y metía la multisim en mis tablets. Ahora no tengo multisim, así que con la línea gratis que me da Yoigo, que me da Vodafone, pues la meto en la tablet y tengo datos para mi tablet, que por cierto la uso mucho. Uso muchísimo el MediaPad. Estoy encantadísimo con él. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que, bueno, rechazo la oferta porque 20 gigas por 2 euros es un abuso. O sea, ya a las malas digo, mira, si a las malas me veo desesperado, pues pongo el iPhone en modo tethering y comparto datos, que me sobran datos, porque es que los 20 gigas no los gasto. Pero bueno, hoy llamo otra vez, y le digo, payo de Vodafone, dame datos. Y él me dice, un momento, señor Converso, autócrata, mariscal de campo y comandante en jefe de la isla de Vidas en Red, un momento que voy a consultar con el sistema. El tío mira y ahora la oferta cambia. Me suben de 3 a 6 gigas, es decir, me dan 3 gigas más. Pensad que a mí me dieron una línea gratis y sin permanencia con 200 minutos y 300 megas. Creo que así empezó la cosa. No eran 200 megas, creo que eran 300. O al revés, o 300 minutos y 200 megas. Y fueron subiendo, hasta que gratis, me dieron 3 gigas, que me viene muy bien. Bueno, pues ahora me dicen que me dan 3 gigas más, pero por 3 euros y pico adicionales. Ah, yo me lo pienso, son 3 euros. A ver, 3 euros, bueno, para mucha gente es mucho dinero. Pero para un vicioso, bueno, son 3 euros. Venga, no está mal, así que se lo acepto. Se lo acepto, me dicen que van a ser 24 horas en activarse, pero no. Esto se activa inmediatamente. Ante lo cual, me hago dos reflexiones. Después de haber entrado en el perverso juego de las operadoras. Es decir, la operadora ha ganado conmigo de un tío que no iba a comprarle ninguna línea, porque Vodafone es muy cara, pero bueno, ya he entrado en su juego y le he comprado 3 euros. Que mejor que nada, pues oye, buenos son los 3 euros. Pero es un juego perverso que ya es algo de lo que ya habla bastante, con bastante elocuencia, el señor Pedro Serraima, que es eso de diferenciar a los clientes. Y está mal. Está mal. Por cierto, Yoigo lo hace. El otro día no sé quién me dijo en Twitter, perdonadme los nombres, pero entre que tengo mala memoria y que bueno, todos los días hablo con gente nueva, por lo visto si en Yoigo tienes la tarifa de 5 gigas y amagas diciendo que me voy a Mena, que me dan 7 gigas, los de Yoigo creo que te dan 8 gigas y te bajan la tarifa. Agárrate, ¿eh? Agárrate. Lo cual, claro, el usuario súper contento. Ah, pues mira. Creo que esto le pasó a Geekpollas, con perdón. Que también quería la tarifa de tal, y al final, pues bueno, amagando, creo que le dieron algo más por menos dinero. No está bien. No está bien. Esta es la primera lectura. ¿Qué tenía que haber hecho, amigos? ¿Darme de baja de Vodafone? No me he dado de baja de Vodafone. Y como la red de Vodafone es extraordinaria, de verdad, es tan buena que la de Yoigo siendo buena me da rabia. Me da rabia. De hecho, hoy me ha pasado una cosa, quería comentarla porque me ha tocado mucho las narices. Me ha tocado mucho las narices. Yo tengo 4G donde estoy, estaba descargando una película. Una película, por supuesto, en blanco y negro y de cine mudo. ¿Qué pensabais? Estaba descargando una película con un wifi al que me conecto habitualmente y estaba teniendo una descarga de 1 mega. No está mal. Pero digo, joder, mira, como me sobran gigas de Yoigo y tengo 4G con la señal a tope, voy a conectarme voy a conectar el portátil al iPhone. Y bueno, esto, pues baja, me imagino que la descarga pasará de 1 mega, pues me bajará 20, 30 megas por lo menos. Pues no. Seguía descargando a 1 mega. Y alguno dirá, bueno, Converso 72, Mariscal Supremo de Vidas en Red, Comandante en Jefe, Autócrata y Mariscal de Campo. Es que tienes que tener en cuenta que depende de dónde estés, la carga de la red, si hay más gente descargando, pues eso fluctúa. Sí, lo que tú quieras, fluctúa. Pero es 4G, leche. Y tener 4G para que luego el sistema se ponga a descargar a 1 mega me extraña. Es por eso que me gusta la red de Vodafone, porque a veces, pocas veces, pero a veces estoy por ahí, por los mundos de Pío, y estoy a las 7 de la tarde, me queda 1 hora y pico de viaje hasta mi casa, o 2 horas, y caigo en la tentación, y digo, ah, pues mira, salió el episodio de la serie esta que me gusta, o mira, en Netflix está este documental que me gusta, me lo veo, porque a lo mejor estoy en una estación en medio de la nada, muerto de frío, y me gasto los datos, y con todo mi respeto a la red de Vodafone, que está muy bien y funciona bien, entre la red de Vodafone y la red de Yoigo, la red de Vodafone le pega 20.000 vueltas. Es más todavía que la red de Movistar, ¿eh? Y eso, que yo no tengo el 4G Plus, porque la Huawei MediaPad, la Honor X2, no tiene el 4G Plus. Bueno, esta es la primera reflexión, ¿no? Discriminar a los clientes no está bien. La segunda reflexión que me hago viene de la mano del amigo Josué de Tal, al que le mando un cordial saludo. El señor Josué de Tal me dice, mira, Converso 72, Mariscal Supremo de Vidas en Red, Comandante en Jefe y Plutarca. Mira lo que da Vodafone en Reino Unido. Y no doy crédito. Vodafone en UK, o sea, ese Reino Unido, está ofreciendo por 20 libras 20 gigas. Con llamadas ilimitadas y eso que nadie quiere, que se llama SMS ilimitados. Amigos, está dando 20 gigas por 20 libras sin permanencia. Y alguno dirá, ya, pero la libra es más cara que el euro. Sí, pero yo he estado en Inglaterra y lo que aquí te vale 1 euro, en Inglaterra te vale 1 libra. Es decir, hay una especie de perversa paridad como los precios del iPhone en dólares y euros. Para un británico, 20 libras es prácticamente como para nosotros 20 euros. Puede que incluso menos, porque ellos ganan más que nosotros. ¿Qué pasa aquí? ¿No es la misma empresa? ¿No es Vodafone Móviles? ¿No es la misma empresa? Sí, es la misma empresa. ¿Pero qué ocurre? Porque ocurre que dan mejores ofertas a los de por ahí. Hombre, Vodafone es británica. ¿Qué menos que darle a los británicos cosas chulis? Bueno, también O2 es española porque pertenece a Movistar y tiene mejores precios O2 que Movistar. Que dan risa las tarifas de Movistar. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que los operadores hace ya tiempo que han amortizado sus redes. Alguno me preguntará, bueno, ¿y tienes algún dato fehaciente? ¿Tienes algún...? No, la verdad que no lo tengo. Pero estoy seguro, bueno, mejor dicho, estoy convencido en mí mismo, en mi ser, in my side, into me, que Vodafone tiene la inversión que ha hecho en antenas, en 4G y fibra óptica, lo tiene bien amortizadito. Pues esta gente están aquí para ganar dinero, no para mejorar tu vida y connecting people. No, ellos tienen su dinero bien amortizadito. ¿Y por qué no? ¿Y por qué razón no te dan más gigas? Pues porque no le da la gana. Porque no le da la gana. El otro día conté lo que hizo un operador dando tarifa ilimitada durante un día. Y la red aguantó. No, la red aguantó. ¿A ellos qué más les da? Si los cables están pagados. Si las antenas están pagadas. Si el tráfico soporta eso y más. Bueno, están jugando a... Venga, paga más. Paga más que ya te daré más. Así que, amigos, estas son las cosas. Yo, a ver, mientras tanto, pues, a ver, estoy contento de lo que me ha hecho Vodafone. Para mí, claro, esto, yo sé que esto es odioso, sobre todo en países donde me dicen, hombre, Converso, es que aquí no tenemos las posibilidades que tienen ustedes allá en España. Ya, permitidme que hable de lo que tenemos aquí, pero yo... voy con una tablet que me resulta muy cómoda, una tablet de 7 pulgadas para mí es ideal. El iPad mini me gusta mucho, pero al final tengo el iPad mini y el Huawei para mí es ideal. Además, las cámaras que tiene son extraordinarias, con lo cual lo uso incluso para hacer fotos. Y para mí una tarifa de datos para la tablet es muy guay. La verdad es que tendría que preguntar si Yoigo me da multisim, pero creo que el multisim cuesta dinerito, así que mejor que no. Y termino contando para los fanáticos de la papelería, un hecho trascendente. Yo tengo una bonita pluma Parker. El otro día hice un vídeo, para aquellos que no seguís mis vídeos, hice un vídeo hablando de mis utensilios de escritura un poco y tal, ¿no? Y la verdad es que tengo la pluma bastante abandonada porque, claro, cada pluma es un mundo. Y cada tinta es un mundo. Pero bueno, el otro día vi la pluma, una pluma Parker muy bonita, que me gusta mucho, y que escribe finito y tal. Y compré unos cartuchos de tinta, porque los que tenía de Inox Chrome no son compatibles con los de Parker, que son además más largos. Poco dinero, ¿eh? Creo que 2,50. También es cierto que la tinta se gasta más rápido, ¿eh? Bueno, la cosa está en que me puse a probarla. Bueno, tuve que limpiar la pluma. Mola escribir en pluma, pero es bastante sacrificado, porque la tinta se seca, la plumilla se obstruye, hay que darle con agua caliente, pero bueno, después de un poquito de aseo de escribano, pude volver a escribir y me he puesto a escribir en mi cuaderno tipo reportero de Moleskine y estoy muy contento con la experiencia de escribir en pluma, sobre todo esa tinta que es muy negra, no es una tinta que se diluye, y con un trazo que es regular. No se corta, ni empieza, ni desaparece. Así que, muy, muy chula. En otro orden de cosas, estoy viendo una película que me está gustando muchísimo. Si os gustan los thrillers, en este caso un thriller económico, de esa película, se me olvida el nombre, voy a buscarlo aquí, que lo tengo. La película se llama La Gran Apuesta. La Gran Apuesta, que es sobre el estallido de la burbuja inmobiliaria y todo lo que es la crisis de hace unos años que nos ha afectado de lleno y que en España también ha pasado con el tema de las hipotecas subprime. Está muy bien, ¿eh? De verdad, está muy, muy bien. Y sin más, amigos, os dejo. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso y esto es un podcast monotemático. Lo siento mucho, de verdad, ¿eh? Mis disculpas. Disclaimer. Hasta pronto. Adiós.